Claro. 55 años aproximadamente, y si resulta ser esta persona, se trataría de un sujeto que tenía algún tipo de orden pendiente por no pago de multa, que habría pasado a reclusión nocturna y posteriormente de la reclusión nocturna se habría perdido su rastro, y podría tratarse esta persona. Y por lo mismo, como Frutillar corresponde a jurisdicción de Puerto Varas, acá nosotros no teníamos denuncia presunta de gracia, no obstante existir esa denuncia en la Fiscalía de Puerto Varas.